El otro día pasé por un supermercado, no suelo hacerlo, pero ese día tenía algo en el bolsillo y fui a comprar algo. Y me quedé impresionado, la verdad. Vi como aquella señora con aquel traje, aquel peinado, empezaba a emborrachar a las manzanas. Tan sorprendido me quedé que le pregunté que qué hacía emborrachando a las manzanas. Y la señora me dijo que era para que estuvieran más bonitas, para que relucieran más y estuvieran en el fondo más apetitosas. ¿Sabes lo que pienso yo de las manzanas? Que me dan asco.